dámelo, papi. Dámelo, papi. Dámelo, papi. Dámelo, papi. Vamos, ensúciate las manos, toca mi cuerpo, vámonos multiplicando. Solo dilo y yo me siembro donde quieras, en la cochera o la azotea. Basta con mover el trasero pa' que este güey te quiera. Tu tratamiento facial directamente te lo entrego. Por diversión o por amor, ya sabes que no me niego. Y de bombero, si quieres la neta me visto. Te gusta la rudeza, llámame grosero, insisto, nena. Tu baby doll ya póntelo. Vamos a hacer travesuras con poca ropa, los dos a discreción. Dispararía ahí en tu trinchera. La niña quiere su dulce, yo le traigo su lechera. El ginecólogo llegó, nena, ábrete ya por favor, verás. Necesita la inyección para poderte curar, no más. El trato es este, diversión hasta el amanecer. Quiero tenerte en cuerpo y alma, extrovertida mujer. Ven, tontito. Ya sufriste demasiado. Hazme tuya. Vamos, ensúciate las manos, baby. No ando en un Chevy, no soy William Levy. Pero en tu pierna sé ponerle todo el gravy. Lady, ¿te parece? Sí. Si nos escapamos, la fiesta está aburrida y tu cuerpo pide en mis manos. Vamos, todo lo indica, dejemos la plática. Te mostraré mis mañitas y mis tácticas. No es lo importante, pero me encanta tu estética. Mi locura, tu cintura y tu figura física. Escribir en tu cuerpo desnudo, esta es mi lírica. Sin bebida energética, te lo hago, mami. Da el primer paso y no hagas caso de lo que ha dicho Dani. Damisela, aquí está tu caballero. No ocupo reggaetón para que muevas el trasero. Te lo he dicho, cumple tus caprichos. Démosle uso a este sucio suso. Dicho mucho más, con sabor a candy. Pon el de yo y otros dos. Quita a Joel y Randy, con brandy brinda. De que estamos juntos, linda. Pintas en mi cara sonrisas. También pintas besos en mi cuerpo, sin hacerlo a prisa. Soy presa de las letras de tu nombre. Sorpresas, aquí está tu hombre. Deja que este rapper el piso que toca tu talón alfombre. Asombré con mi táctica lúdica, tu belleza es lógica y complace mi óptica. Son pa' ti las canciones de fórmula melódica. Te lo dican, dando con mi armónica. Y qué bien sonó, esto terminó. Y dame un beso, si no, no. Gia, señor B en el micrófono, el foráneo. GDL, Durango, loco. Cisrec.